El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Real de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, mi nombre es Andrés Doñate, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos, en esta tarde de miércoles 7 de enero, y bueno, esta tarde vamos a continuar con algunos temas de carácter literario. Vamos a retroceder unos cuantos siglos a ver uno de los autores más representativos de la historia de la construcción de la literatura en idioma español, y también el creador de uno de los símbolos literarios y de uno de los estereotipos y de uno de las obras más representativas también de todos los tiempos. Estoy hablando de Miguel de Cervantes, famoso por ser el inventor del Quijote, de este personaje tan referenciado a lo largo de la historia de la literatura. Y bueno, destaca de nivel de Cervantes, que fue un novelista, poeta y dramaturgo español. Nació en 1547, siglo XVI, y bueno, llegó a una edad provecta, murió en 1916, nació un 29 de septiembre en Alcalá de Henares, en España, y murió el 22 de abril en Madrid, y fue enterrado el 23 de abril, y popularmente se conoce esta fecha como la de su muerte, ¿no? Fue el día siguiente, el día de su entierro. Es considerado como la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido sobre todo por haber descrito y haber inventado a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos describen como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de El Príncipe de los Ingenios. En cuanto a la poesía, que es una de las características de la obra de Cervantes que menos se conoce, tuvo un desarrollo poético bastante esforzado, digamos. Cervantes siempre se afanó por ser un poeta reconocido, por tener una obra prolífica. Sin embargo, no fueron estas las obras que le dieron mayor reconocimiento a lo largo de su carrera y posteriormente en la historia de la literatura. Sin embargo, muchos de sus poemas, que son de hecho los que conocemos hoy en día, están recopilados dentro de sus novelas. El propio Don Quijote de la Mancha le escribe algunos poemas a Dulcinea, que son obviamente autoría de Cervantes y que se desarrollan desde la voz del personaje. Sin embargo, viendo Cervantes que su poesía por sí sola no recibía el reconocimiento debido, muchas veces llegó a dudar de su propia capacidad, y como él mismo dijo antes de su muerte, en el viaje de Parnaso, yo que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo. Bueno, se han perdido muchos de una buena parte de la obra de Cervantes, o no se ha identificado esta obra como parte de su creación. Y sobre todo, como dije antes, la obra poética de Cervantes está recopilada en sus novelas, en sus obras de teatro, y más no en libros o en publicaciones hechas específicamente para mostrar estos versos. Sin embargo, Cervantes aporta con muchas innovaciones a la cuestión de cómo se estructura la poesía en esa época. una época en la que no existía mucho la poesía libre. Mayoritariamente lo que se hacía era escribir romances o sonetos o poemas con unas estructuras métricas bastante bien delimitadas y que académicamente tenían esa característica. Y, por supuesto, Cervantes aportó algunas de esas reformas en la estética, generando nuevas formas de escribir. Por ejemplo, está el famoso serventesio, que es una forma poética de escribir unos versos con una rima saltada. Son, pongamos, cuatro versos. Entonces, el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto. Una rima un poco extraña para la época en la que fue creado. Cervantes declaraba, sin embargo, haber escrito una gran cantidad de poemas, sobre todo romances, entre los cuales destacaba uno que trataba acerca de los celos. Y en efecto, hacia 1580 participó con otro de los grandes poetas contemporáneos de su época, que era Lope de Vega. También participó con Góngora, con Quevedo, en la creación y en la difusión de algunos poemas de tipo romance antiguos que dieron origen al nuevo género de poema romance. Así generaron un cambio en la estética. Su obra poética tiene cuatro composiciones muy destacadas, una de ellas dedicada a la reina Isabel de Valois. Otros poemas muy famosos también fueron el poema Pedro Padilla, el poema A la muerte de Fernando de Herrera y A la austriada de Juan Rufo, que son poemas que por supuesto todos podemos buscar en internet o en cualquier fuente bibliográfica. Sobre todo su obra poética destaca por la característica de ser bastante cómica, de ser satírica. El propio Quijote, por ejemplo, es un personaje bastante satírico. Y sus obras maestras son los sonetos, por ejemplo, el soneto Un valentón de espátula y gregüesca, y Al trúmulo del rey Felipe II. Del cual se hicieron famosos dos versos dedicados al rey Felipe II. Caló el chapero, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Bastante, bastante curioso y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en lo que respecta a poesía. Y bueno, como dije antes, aportó a muchas reformas respecto a la estética de la poesía de la época, sobre todo en la cuestión de la métrica, y inventó algunas estrofas, algunos tipos de versos como los serventesios, como el ovillejo, y el uso del soneto con estrámbote, que es este tipo de rima. Bueno, el soneto es una construcción poética que tiene 14 versos, dos estrofas de cuatro versos y otras dos estrofas de tres cada uno, y que tiene un tipo de rima donde en las estrofas de cuatro versos el primer verso rima con el último y los dos de en medio también rima, o sea, primero con cuarto, segundo con tercero. Sin embargo, Cervantes le da esta característica: primer verso rimar con el tercero, el segundo con el cuarto y en la siguiente estrofa de la misma forma, lo que lo convierte y le da una musicalidad bastante distinta a la creación. En cuanto al teatro, dadas las penurias económicas de las que sufría Cervantes, que era un hombre bastante humilde, escribe que cuando era mozo, cuando era joven, se le iban los ojos tras del carro de los comediantes que asistían a las austeras presentaciones de Lope de Rueda, un dramaturgo de la época, y que, bueno, esto le impactaba bastante. Sin embargo, su éxito, que tuvo éxito como dramaturgo Cervantes, estaba sobre todo depositado, por ejemplo, con obras como la titulada Sin ofrenda de pepinos, y bueno, otras como Ocho comedias y ocho entremeses nunca presentados. Y bueno, aunque fue, si bien fueron exitosos, algunas de estas obras fueron efímeras, pero dejaron asentados algunas bases estéticas para la nueva obra dramática de la época. Y hubo muchos autores muy influenciados, destaca de nuevo Lope de Vega, que retomó el estilo de Cervantes y lo transformó a la obra moderna. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos después de unos minutos. Con fe, lo imposible soñar, al mal combatí sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor. La pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer. No importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto a mi vida entregar si lo dicta el deber. Si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Y será nuestro mundo mejor, y hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Sueño Imposible. Precisamente se llama Don Quijote de la Mancha. Y ahora vamos a entrar respecto al tema. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. y seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Facebook, Dial de los Sentidos, y en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, o comunicarse directamente a la radio al 2220-966, 2220-966. Bueno, continuamos con, retomando el un pequeño recuento de la obra de Miguel de Cervantes, y hablábamos un poco de cómo se fue desarrollando su carrera como dramaturgo, como su actividad dentro del teatro en España. Y bueno, hablábamos de que la estética de Cervantes era bastante característica de la época, y que sus primeras obras tuvieron cierto éxito, pero que este éxito sucumbió y no fue lo suficientemente representativo por sí solo, y por supuesto después se vio influenciado cuestiones como que otros autores como Lope de Vega generaran estilos más modernos, estilos más adecuados para el comercio del drama en la época, lo que hizo que para Cervantes decayera el negocio de hacer teatro. Claro, obviamente no era un negocio, sino un producto de la creación de Cervantes, pero que le representaba su modo de vida, y que en este sentido representaba un fracaso para Cervantes, el no poder generar una obra que se venda o que se distribuya de manera que le represente cierta rentabilidad. Así que, bueno, Cervantes, enfadado con el ambiente teatral de la época, enfadado con la nueva estética y con la nueva forma de hacer el drama, continuó con su trabajo de escritor y de novelista. En la primera parte de Don Quijote de la Mancha, se puede notar que este carácter teatral es bastante acentuado, porque Quijote estaba concebido inicialmente dentro del contexto de ser presentado como una obra. Sin embargo, después se asienta mejor como novela, ya que abundan las situaciones imaginarias sobre otras que habían estado al inicio de la obra, como la gran abundancia de diálogos, las situaciones de tipo de entremés, de paso, de relleno, podríamos decirlo de cierta forma. Y por supuesto, las situaciones que ayudan a estructurar una trama sobre lo que está sucediendo en el momento, y no esos gigantescos escenarios imaginarios que tenemos después dentro de la novela. Y por supuesto, es en efecto que el género dramático luce en todo su esplendor cuando Cervantes transforma la obra en esta cuestión. Dentro de la obra de Cervantes podemos encontrar algunas referencias al uso del lenguaje español y a formas de hablar, digamos, que encontramos hoy en día. Y muchas de estas cosas están depositadas en el Quijote, por supuesto, y bueno, tiene algunas curiosidades. Ahora, respecto a la obra en sí, tenemos algunas peculiaridades, como por ejemplo, el lugar de donde viene Don Quijote de la Mancha es un lugar indeterminado, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, existía tal, tal, tal, tal, como empieza la famosa obra. Y bueno, existe realmente La Mancha, por supuesto, es un sitio geográfico de España. Sin embargo, muchas personas se han dedicado a investigar cuál es realmente la ubicación sobre la cual Cervantes ha hecho esta descripción. No se ha logrado, por supuesto, porque Cervantes ha muerto hace casi 400 años, y bueno, en ese sentido se vuelve un poco complejo. ¿Qué más? Bueno, cabe destacar algunas otras cuestiones bastante curiosas acerca de la obra, como por ejemplo que el Hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene una versión en Spanglish, que es un idioma que se habla bastante en la frontera México-estadounidense, y que fue elaborada por filólogos mexicanos residentes en Estados Unidos, y para diversificar la obra de Miguel de Cervantes. Así también hay otras cuestiones curiosas, como que El Quijote fue ideado como una parodia de los libros de caballería elaborada por Miguel de Cervantes, que como dijimos antes, elabora esta estética satírica y burlona o orientada al humor. La segunda parte de Don Quijote de la Mancha se publicó en 1615, un año antes de la muerte de Cervantes. Otra curiosidad muy importante es que William Shakespeare, famoso Shakespeare, autor de Hamlet, de Romeo y Julieta, de estas obras también bastante difundidas y bastante importantes en la literatura, Shakespeare llegó a leer la primera parte de Don Quijote de la Mancha y históricamente da grandes referencias y grandes críticas respecto a esta obra, y que también influencia sobre Shakespeare. Existe el lugar común de que tanto Cervantes como Shakespeare murieron en la misma fecha, 23 de abril de 1616. Sin embargo, como dijimos antes, Cervantes murió un día antes y fue enterrado el 23 de abril, y esta se conoce como la fecha de su muerte. Por otro lado, Cervantes, bueno, entre todas las penurias que tuvo que vivir a lo largo de su vida, sufrió 5 años de cautiverio en Argel, otra ciudad de España, y durante ese tiempo trató de evadirse de la prisión. Pasó por 4 intentos de encarcelamiento, y en 1580, Fray Juan Gil pagó los 500 escudos de oro que pedían por el rescate de Cervantes. En 1597, Cervantes es encarcelado en la cárcel real de Sevilla por supuestos malos manejos como cobrador de impuestos, y en la soledad de la prisión es donde Cervantes concibe la famosa obra Don Quijote de la Mancha, que probablemente esté asociado con esto, ¿no? Que el Quijote es un ser que en medio de la soledad y en medio de sus libros y sus vivencias solitarias, enloquece y emprende todas estas aventuras que se narran dentro de la obra. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se considera como la primera novela moderna y la máxima obra de la literatura española y una de las mejores en la historia universal. Cervantes, a pesar de que perdió la movilidad de la mano izquierda en la batalla de Lepanto, cuando un pedazo de plomo le llegó a seccionar un nervio, de ahí que se le diera el sobrenombre de El Manco de Lepanto. Bastante curioso dato respecto a Miguel de Cervantes. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contra sentido. nacido para ver los hilos del poder sin perder el sentido. La libertad de dentro que no nos pueden arrebatar, la belleza de cada intento, tu soledad con su soledad, mi sinsentido no con sentido. Sentido de lo ético, sentido estético, sentido resentido a la deriva, pero vivo. Sentido comercial, talento, capital, sentido que les nubla todos los sentidos. Sentido estético, vuelo poético, doble sentido. Doble sentido. Sentido. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en Facebook, Dial de los Sentidos, o comunicarse a la radio al 2220-966, 2220-966. Nos acercamos al final del programa. Hemos terminado con esta pequeña revisión de la obra de Miguel de Cervantes, de su vida, de su desarrollo como literato. Y bueno, destacar que empezó a escribir en prisión El Quijote en 1597, y para 1605 ya había publicado la primera edición del Quijote, de la primera parte del Quijote, y esta se agotó al poquísimo tiempo, lo que le permitió a Cervantes tener una vida un poco más digna en sus últimos años. Para 1615 ya había publicado la segunda parte del Quijote, y moriría un año después, como lo dijimos, un 22 de abril, que pues se confunde con el 23, mismo día de la muerte de Shakespeare. Y bueno, así llegamos al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana a la misma hora, y una buena tarde.